Arratsaldeon, buenas tardes. Estás en Berdinak, Iguales, en Irola Irratia, 107.5 de tu FM. Irratia Askea, Yende Askearen Chat. Bueno, hoy es día, no sé qué día es hoy, hoy es martes, será supongo que 19. ¿Y por qué no lo sé? Pues porque es un programa grabado, es un programa que ante la eventualidad de que no estemos en fiestas o de que estemos, pero no en condiciones de hacer un programa, pues hemos decidido grabarlo. Y claro, pues hablando de fiestas e igualdad, hemos pensado que de qué podría ser el programa. Y hemos pensado fiestas en igualdad. Y en concreto, centrándonos en un tema muy, digamos, candente, sí. Muy, no sé qué... Sensible, ¿verdad? Sensible, sí, un tema pues que todos y todas tenemos que posicionarnos y tenemos que poner nuestra parte, ¿no? Yo siempre suelo contar que hace poco en Portugalete, bueno, no, siempre suelo contar alguna anécdota, ¿no? Y la anécdota en concreto es que hace poco en Portugalete, entre una amiga, una vecina, la Ertzaintza y la policía municipal frustraron un intento de secuestro, ¿no? Entonces, claro, a veces una persona no puede hacer más que una parte. Y esa parte, pues igual es llamar al 112 y decir, en la calle tal están intentando secuestrar a una persona. Y a veces esa parte, pues igual es solo que venga la policía municipal y que esté dando apoyo, ¿no? Porque los individuos, dos personas, uno de ellos es pareja de la víctima, de la chica que querían secuestrar, pues se comportaron de forma muy violenta, primero con las víctimas, con la chica y después con una amiga, y después con los policías que al final pues les detuvieron, ¿no? Entonces, yo creo que cada cual tiene que hacer su parte. Y una vez que haces tu parte, hasta donde llegues, pues no... ya has hecho lo que tenías que hacer, ¿no? Entonces, vamos a ver cuál es nuestra parte para que entre todos y todas logremos unas fiestas alegres, divertidas e igualitarias. Están con nosotros Mauri, Marta, Ana, Brian y José. Adelante, presentaros y vuestro es el programa. Arratsaldeon, querida audiencia. Pues sí, están con nosotros en este momento parte de la gente colaboradora de este programa. Arratsaldeon, José Luis. Hola, buenas tardes, amigas y amigos. Arratsaldeon, Brian. Arratsaldeon. Ana, que además de ser colaboradora, hoy es invitada. Arratsaldeon, Ana. Arratsaldeon, Mori. Y Marta, que es una invitada, periodista e historiadora. Arratsaldeon, Marta. Arratsaldeon. Bueno, hoy vamos a hablar sobre igualdad y luego nos centraremos en el tema de la Aztenagusia. Ya ha dicho Zico que está grabado. Yo iba a decir qué tal llevamos las fiestas, pero bueno, está grabado de antemano, ya las llevaremos. Vamos a hablar primero del tema de igualdad, en plan un poco amplio, xenofobia, etcétera, etcétera, y luego nos centraremos en el tema de las agresiones sexuales, de las agresiones a mujeres, en fin, de todo este tipo de cosas. Paso la palabra a Marta para que nos informe un poco sobre el tema y luego hablará Marta y Ana y se extenderá mucho más. Bueno, realmente vamos avanzando un poco en que las fiestas sean para todo el mundo, ¿no? Yo pertenezco a una comparsa que se llama Mamiki, que somos todas mujeres, y nos ha costado muchos años, pero después de muchos años ya hemos llegado a un acuerdo, todas las chotnas, todas las comparsas, y no solo en cuanto al tema de las agresiones a las mujeres, que ahora hablaremos y desmenuzaremos más, las violaciones, las agresiones, los acosos, etcétera, sino que sean un poco, como decía Chiscu, unas fiestas en igualdad, donde puedan incluso estar gente muy joven o niños, donde pueda estar gente mayor, donde la gente inmigrante no sufra agresiones xenófobas, donde la gente que se besa y tiene relaciones homosexuales no sea incriminada y demás. Y para todo eso hay que tener una conciencia personal y colectiva. Y entonces yo esto primero que os quería decir es que por lo menos por parte de las chondas y de las comparsas estamos. No vamos a admitir que en el entorno de las chondas se produzcan estas agresiones. Yo estoy totalmente de acuerdo con Marta. Han empezado hace pues casi una semana las fiestas de Donosti. El primer día ya una agresión sexual a una mujer. No me gustaría que empezarían las fiestas de Bilbao así. Y estoy totalmente de acuerdo con ella porque creo que tenemos derecho a disfrutar de las fiestas todos, altos, bajos, chicos, chicas, con la misma seguridad y libertad, no por el hecho de ser mujer, que tenga que ser más consciente de lo que puede pasar, que tenga que ir con miedo, que tenga que ir a casa con el móvil marcado de la Ertzaintza, no sé, que llegue un momento que no tengamos por qué hablar de este tema, me gustaría. Sí, buenas tardes. Pienso yo que las fiestas hay que protegerlas para que se desarrollen bajo el espíritu del respeto. Y bueno, yo recomendaría a los hombres que aunque vean un movimiento de pestaña de una señora, que cuando ella le dice no, es no. Entonces, porque pienso que el sexo es intrínsecamente deseado y recíprocamente ofrecido. Y entonces, pues, para que no hayan este tipo de agresiones, considero que hay que ponerse un límite que cada persona debe ponérselo respecto a sus ánimos, respecto a la ingesta de alcohol, que al final sacan lo que sacan el instinto más animal o más primitivo del hombre. Hola, bueno, estoy totalmente de acuerdo. Creo que la palabra clave sería respeto. Respetar a la gente, respetar a las mujeres, a los hombres, respetarse y tener claro que una mujer, igual que un hombre, pues tienen sus derechos, pues tienen que saber elegir, opinar, pueden ir de una manera, pueden ir de otra, pueden beber, pueden comer, pueden hacer lo que quieren hacer. Y simplemente creo que con un respeto, pues todo será mucho más fácil y las fiestas serán mucho mejores y más divertidas. Sí, con el tema del alcohol hay que precisar una cosa. El alcohol o cualquier droga no saca del interior de una persona algo que no esté ahí de antemano. Si una persona es violenta, con el alcohol se potenciará esa violencia. Si una persona es agresiva, y de eso. Ahora, si una persona es pacífica, el alcohol le dejará tumbado, tumbada, le dejará groggy, pero nada más, pero no se dedicará a agredir a nadie. Puede igual elevar el tono de voz porque en ese momento está más colocado, colocada, sin más. De todas formas, una puntualización en este momento. Con las fiestas, o sea, respeto a todo el mundo, a la persona diferente, a la persona que tiene una identidad sexual, diferente a la que tú tienes. Respeto absoluto. O sea, eso yo creo que es la línea roja que nadie debería de traspasar. Ahora voy a preguntar un poco a las dos invitadas, tanto a Ana como a Marta, indistintamente que vayan contestando ellas. Primero, cuando se detiene a un agresor sexual, ¿qué os parece la actitud y el comportamiento de la justicia? O sea, el paso posterior a la detención, ¿os parece justas el código penal o la pena que aplican algunos jueces o algunas juezas en estos casos concretos? Se lo puedes preguntar a una jueza. Bueno. Sí, pero eso quieres decir que no, ¿no? O sea, que... No sé, realmente no se toma con la seriedad con la que se debería de tomar, vamos. Yo creo que es un problema real, es un problema importante, pero luego cuando pasa a denunciarse, aunque se insiste mucho en que la chica, si les pasa algo, se denuncie, es que el problema continúa, porque aunque lo denuncies, luego igual, bueno, yo gracias a Dios no he tenido ninguna experiencia ni cercana, pero me da la sensación de que sigue pasando. De todas formas, yo creo que lo que habría que dejar claro es que una chica tiene derecho a vestirse como le dé la gana. Totalmente, a vestirse sí. O a no vestirse como le dé la gana. Porque, claro, hay un cierto, digamos, argumento comentario ficticio. Que no, es que van así, van asado. No, o sea, es que eso me da igual. O sea, No, es que van por estos sitios o van por estos otros. O sea, tiene derecho a vestirse como quiera y tiene derecho a ir por los sitios que quiera, ¿no? O sea, ni siquiera me ha gustado mucho lo que has comentado de ir acompañada o ir con el 1-1 marcado. O sea, ni siquiera tendría que ser necesario eso, ¿no? Yo me acuerdo de una vez que en la parte trasera del Corte Inglés, no sé si es Padre Logendio o una de esas, en un coche había una pareja que estaba discutiendo de forma muy muy fuerte, y la chica bajó del coche y entonces el otro bajó inmediatamente bajó detrás de ella y le empezó sin agredir, en una manera muy muy agresiva, muy, o sea, estaban discutiendo que la estaba acucharando, ¿no? Y toda la gente se quedaba mirando de forma disimulada, pero nadie hacía nada, ¿no? Y yo me quedé mirando abiertamente, digamos, y dejando claro que estaba mirando, ¿no? Entonces ella le dijo, dice, estás dando el espectáculo. Él se volvió y, como el que más claramente miraba era yo, me preguntó, ¿tú qué miras? Y yo tranquilamente le respondí, digo, estoy mirando a ver si tengo que llamar o no al 112. Entonces el otro se quedó así como sin saber qué hacer, ¿no? Porque yo ni agaché la cabeza ni fui agresivo, simplemente le dije lo que estaba pensando, ¿no? Que de un momento a otro iba a llamar. Y en ese momento la chica cogió y se marchó. Y él se montó en el coche y fue con el coche despacito en la misma dirección, doblaron la esquina, fueron por Hurtado de Amézaga. Y claro, yo ahí dije, ¿qué hago? Porque yo en dirección contraria, digo, ¿sigo o me dedico a mis asuntos? Y claro, yo dije, bueno, yo he hecho mi parte, o sea, tampoco es que tengo que estar ahí, tampoco es que tengo que ser un ángel custodio, ¿no? Yo he hecho mi parte. Espero que todo el mundo haga lo suyo. Y para mí eso es lo importante, ¿no? Que no en mi presencia, no con mi aprobación o con mi, ¿cómo se dice esto? Complicidad silente. Sí, eso es. No me hago el orejas, o sea, no paso, no lo aplaudo, no, o sea, es un poco. O sea, no lo hago, no lo presencio, no lo aplaudo, ¿no? Ya, no en mi nombre. Respecto a lo que decía Ziku y a lo que preguntaba Mauri, ¿no? Yo sí que viví aquí, porque esta emisora Irola Irratia está en el barrio de Irala. Viví en la calle Irala, al bajar de un autobús vi que le estaba pegando un chico a una chica. Entonces, al bajar del autobús, fui para allá. Había ya una madre y una hija que estaban llamando ya, ¿eh? Y yo también me quedé allí. Bueno, el tío se marchó. Bueno, total, que cuando vino la policía, yo dije que había visto la agresión y tal. Y tardaron meses en convocarme, ¿eh? Y entonces el asunto es que estaba amañado porque ni siquiera pude hablar con ella ni con la jueza. El caso es que me dijeron que habían llegado a un acuerdo de una orden de alejamiento y que entonces ya él no entraba ni a la cárcel, ni se hacía proceso, ni nada. Y luego vi que eso era mentira. O sea, que con esto quiero decir que un poco como ha dicho Ana, que la realidad de la justicia es que es muy lenta, que es parcial, porque la agresión se comete o se sufre en un momento y luego tienes que volver a casa, y más si tienes hijos. Y la justicia va lenta y soluciona nada más que la parte penal, pero la parte económica, de dónde vives, en qué casa vives y cómo te mantienes, si es que... Porque lo lógico sería, después de un proceso de agresiones que no suelen venir solas, pues iniciar un proceso de separación, ¿no? Porque ya la pareja ha llegado a su fin. Pero todo eso la ley no lo hace, ¿no? Sí, un poco al hilo de lo que estaba comentando Ziku antes sobre la agresión que presenció, me gustaría dejar claro que las agresiones tanto a personas inmigrantes como a la persona diferente, como a la pareja, como a una mujer, no es un asunto privado. Eso es un asunto que nos compete a toda la gente. y además nos agrede a la gente que estamos en contra. Esa es una agresión, por supuesto, de mucho menor calibre que la persona que la está sufriendo, nos agrede, y tenemos que participar, tenemos que intervenir, tenemos que denunciar o tenemos que ponernos en medio. Depende ya de la envergadura física de cada persona para poder impedirlo o no. Pero que quede claro que no es un asunto privado. Yo, de todas formas, cuando habéis hablado de las órdenes de alejamiento, las órdenes de alejamiento, digamos que son para mí un paso, son un peldaño, pero no son la solución, porque le alejas de esa persona. Le alejas, y llegado el caso, se la puede saltar, pero es que no le alejas de las subsiguientes parejas que pueda llegar a tener. Es decir, digamos que la orden de alejamiento es algo limitado. Además, después de 6 meses de que se ha producido la agresión, ya te ha podido matar. Yo tengo un caso de una amiga mía que estaba paseando con el perro por una zona donde ella sabe que había una casa de acogida y presenció un intento ya prácticamente porque la estaba consiguiendo meter en el coche de secuestro. Entonces cogió ella y vio que si llamaba no iba a dar tiempo y la verdad es que a mí me extrañó, ¿no? Porque dije, joder, si tú no eres fuerte y tal, dice, joder, pero tenía tal cabreo que ni lo pensé. Y cogió, fue por detrás, le cogió del pelo y le dio un par de veces contra la esquina del coche. O sea, él la estaba intentando meter, ya la estaba consiguiendo meter en el coche, ya cogió y le dio 2 veces. Claro, el otro se cayó, yo creo que más por el susto, empezó a sangrar por la nariz, la empezó a insultar. La otra, mientras tanto, salió corriendo y se metió en la casa. Y entonces, justo en ese momento, llegó el vigilante, porque había un vigilante de la casa. Pero si no llega a ser por ella, esa chica está hoy en día secuestrada y a lo mejor hasta muerta. Entonces, no estoy, digamos, animando a la gente a ser violenta, pero a veces es que es la única manera de tratar estos casos. O sea, si hacemos el tema de, ay, alejamiento. Sí, yo quería decir eso, que es que, a ver, vivimos una sociedad muy individualista que pensamos y claro, mucha gente igual no nos metemos pues porque no sabemos, porque puede haber igual estar con una navaja o algo y piensas, no me voy a meter por si acaso. O sea, yo estoy de acuerdo con lo de Mauri, que hay que seguir insistiendo en ese mensaje de que es un asunto que nos compete a todos, que no tenemos que mirar al otro lado, pero aún así insisto que hay que, el primer paso es denunciarlo, porque conocemos estos casos de gente que ha denunciado, pero es que estoy convencida de que todas las noches hay este tipo de agresiones y que por vergüenza o porque, pues sí, por simple pudor o vergüenza o el qué dirán o personalmente que te sientes mal, incluso culpable, las mujeres no se dicen. Entonces, insisto de que hay mucha gente, muchas chicas adolescentes y jóvenes que animo a que, al margen de lo que nos compete como a nivel como ciudadano, de que tenemos que denunciarlo, de insistir en perder ese, de que es nuestro derecho de disfrutar de las fiestas, disfrutar de las calles con plena seguridad, vamos, que no nos tenemos que sentir acobardadas ni mucho menos. Mira, yo no solo digo lo que tú dices de denunciarlo y todo esto, sino de soy un ciudadano, tengo derecho a estar en la calle y tengo derecho a mirar lo que quiera. Ahora un par de años o así, también en verano, unos policías municipales estuvieron identificando a unos chicos claramente marroquíes. Y yo me quedé mirando para ver lo que pasaba, ¿no? Y digamos que con el teléfono móvil en modo digamos grabación para grabar si pasaba algo, ¿no? Y vino uno de los municipales y no me dijo exactamente el tú que miras, no me acuerdo las palabras, pero más o menos así de buen rollo era en plan de circule, ¿no? Y yo le dije, tengo aquí el carné, si quiere identificarme a mí también, o sea, yo estoy aquí en la calle y voy a verlo, o sea, voy a ver lo que pasa, no sea que haya un abuso de autoridad. Y si lo hay, pues quiero ser testigo y quiero tener poder denunciar, ¿no? O sea, quiero decir que yo creo que lo primero es que cada cual, como muy bien ha dicho Mauri, tiene que ser consciente de que nos atacan a todos. O sea, no, bueno, la han violado, bueno, pues algo habría hecho, estaría en fiestas o en plan de, ¿cómo se dice esto? En San Fermín se enseña el pecho, no sé qué, no sé cuál, o va borracha. No, o sea, a ver, la han violado, estabas tú allí, tú tienes que hacer tu parte, o sea, tú tienes que por lo menos llamar, por lo menos denunciar. Además, si teóricamente hablamos de relaciones libres entre personas libres, personalmente, hablo por mí, aprovecharse de una chica que está borracha, no sé qué satisfacción puede dar a un hombre con sentido común, con lógica y con ética. Pero bueno, eso ya lo dejaríamos para otro debate. Vamos a seguir un poco con las agresiones de todo tipo en la Aste de Usía. ¿Qué? Vamos a escuchar un poco de música. Cierto, igual, ¿no? Un poco de Ziku nos va a poner una... ¿Qué canción vas a poner? Pues al parecer es de Silvio Rodríguez. Es de Silvio Rodríguez. Eva. Del... Eva. ¿De? La primera. No. ¿Yo te quiero libre? Sí. Vale, sí, esa está muy bien. Digo lo de Yo te quiero libre porque ha dicho lo del tema consentido. O sea, vamos a ver, yo no me imagino qué placer se puede sacar estando con una persona que no quiere estar contigo. O sea, que no quiere o que está tan borracha que no sabe si quiere o no quiere estar contigo. Ya lo he dicho antes, ¿no? El sexo es intrínsecamente deseado y recíprocamente ofrecido. Una mujer en ese estado creo que no se entera, no está consciente de... O al revés, un hombre, ¿vale? Para los dos, quizás se ha dicho así porque normalmente las agresiones suelen ser a mujeres, pero bueno, o al revés. Yo te quiero libre, libre y con amor, libre de la sombra, pero no del sol. Yo te quiero libre, como te viví, libre de otras penas y libre de mí. Solo canta cuando va batiendo alas, vuela y canta, libertad. La libertad nació sin dueño, y yo quién soy para colmarle cada sueño. ¿Quién soy para colmarle cada sueño? Yo te quiero libre y con buena fe, para que conduzcas tu preciosa sed. Yo te quiero libre, libre de verdad, libre como el sueño de la libertad. La libertad tiene alma clara y solo canta cuando va batiendo alas, vuela y canta, libertad. Nació sin dueño, y yo quién soy para colmarle cada sueño, y yo quién soy para colmarle cada sueño. Yo te quiero libre, como te viví, libre de otras penas, libre de otras penas, libre de otras penas y libre de mí. Bien, ahora tanto Marta como Ana nos van a comentar un poco el protocolo que han elaborado, que está elaborado ya por la totalidad de las comparsas de cara a la Aste Nagusia. medidas de autoprotección, de autodefensa, etcétera, etcétera, y os paso la palabra con ellas dos, que saben de esto. Pues sí, está elaborado en base a propuestas de las organizaciones feministas y esto. Y a ver, yo lo que quería decir antes, hemos estado hablando de unas fiestas en seguridad, ¿no? En Donosti, a ver, están sacando ahora en las fiestas que todo el mundo pueda compartir las fiestas, porque lo que yo que las vivo desde una chotna de mujeres, pues muchas mujeres comentan que tienen mucho más trabajo en fiestas porque tienen que hacer disfraces para los niños, comidas para tal, aguantar a los hijos y las hijas que tienen resaca, hacerles comida a cualquier hora que llegan y tal. Y eso es una fuente de agresiones inmensa en la familia. Yo por eso antes, cuando hablábamos de lo de los juzgados y tal, digo, eso sí es importantísimo, que haya leyes y tal, y es lo político. Y también es muy importante que haya este protocolo colectivo y que nos impliquemos colectivamente, pero es que lo que al final tenemos que llegar es a nuestra casa, a nuestras personas, que eso es lo difícil. Entonces, vamos a ir a lo fácil, vamos a ir entre todas y todos a conseguir que en lo colectivo, que es ahí donde puede salir lo mejor de nosotras y de nosotros, como decía Mauri, vamos a que el alcohol no nos saque lo malo, sino que nos saque lo bueno, que yo creo que la mayor parte de las personas lo tenemos, incluidos los tíos. Entonces, el protocolo se está aplicando ya prácticamente en todas las fiestas. En las de Iruña las hubo, en las de Guipúzcoa las está viendo y ahora estamos en las de Bilbao, ¿verdad? Entonces, como decía ella, que no nos encontremos, porque ha habido años en que ha muerto una mujer asesinada. No sé si os acordáis, pero bueno, pues una mujer, no sé si era ecuatoriana o colombiana, vaya, en este momento y no me acuerdo de su nombre, pero bueno, el caso es que el protocolo lo que consiste es intervenir, informar a la mujer, acompañarla, bueno, a la mujer o a quien se sienta agredido, pero en hacer un grupo en torno a ella para que pueda animarse a decir lo que le ha pasado, para que acompañarla hasta que venga la policía o incluso después, ver dónde va a dormir, ver qué pasa. Es decir, que hay no es una cosa tan solo de llamar a la policía y ahí se queda la cosa. Vamos a intentar enterarnos y discutir y por qué le ha pasado y todo esto. Y bueno, y si entre las comparsas la gente retiene al agresor y a alguien se le va un poquito la mano, tampoco pasa nada. Exactamente, esto en las chotnas pues está ya bastante controlado. Si os fijáis, cuando paséis por las chotnas, en todos hay carteles, se han estado haciendo carteles y murales sobre el tema. Y sí, tienes. Luego también el protocolo está muy bien porque hace referencia a. No, es que, espera, es que a Ana no se le escucha. ¿Ahora se igual, me escucha? Ahora sí. Ahora, entonces no lo he encendido antes. ¿Está bien? Digo, sí. Que eso, que quería decir que también el protocolo lo que hace referencia es a pistas, lo llama como pistas para detectar la violencia sexista, que no es solo que te agredan o que te metan mano, que pues lo que ha comentado antes Brian, de que si has dicho que no, es que no, es que hay una frase que me gusta mucho que dicen que ser plasta o baboso no es ligar, es agredir, o sea que hay muchas veces que eso, por efectos del alcohol, las drogas, tanto hombres como mujeres indistintamente se ponen muy pesados y que eso también es una forma de agresión y que se empieza por ahí pero luego se sigue aumentando y que tenemos que eso, que actuar desde el primer momento y saber decir que no. Y bueno, pues son esos pequeños recursos, hace una alusión a recursos pues para prevenir este tipo de agresiones. Prevenir también significa que los carteles que anuncian estas fiestas sean nada sexistas, ¿no? Eso hay que intentar cuidarlo para que justamente bajen la cualquier brote de violencia, ¿no? Yo en lo que ha dicho Ana estoy bastante de acuerdo, y a veces digamos que el enemigo está dentro de la propia cuadrilla, y a veces se dan casos de que hace uno un comentario desafortunado y claro, como se supone que es tu amigo, dice, va, no te pongas así, no lo he hecho con mala intención, no te molestes. Digo, vamos a ver, si yo estoy moviendo, yo qué sé, porque he bebido y me pongo a bailar y estoy moviendo las manos y te arreo un ostión, no te pongas así, estoy bailando. No, o sea, lo primero es, tú tienes que creer a la otra persona, y si la otra persona siente que lo que le has dicho no le ha gustado, tú tienes que decir, bueno, pues mira, perdona y tal, o no lo volveré a hacer. Pero es que claro, hay este en concreto, el chico dice, me lo puedes llamar a mí, o sea, porque en concreto le dijo, ah, ¿qué pasa, perraca? Y tal, y la otra le explicó que no le gustaba, y ah, no te pongas así, me lo puedes llamar a mí. Dice, mira, dice, no es lo mismo. Dice, tú imagínate que yo te saludo y digo, ¿qué tal, impotente? Y dice, hombre, no es lo mismo. Dice, no, sí, es lo mismo, a ti te ha molestado, a mí el otro también me ha molestado. Ya. Y además, aparte de esto que ya habéis dicho, de que cuando se dice no es no, habría que generalizar, porque, por ejemplo, en las fiestas de Baracaldo, en los Cármenes, los grupos de mujeres también hicieron campaña, ¿no? Y decían, pues la fiesta, la noche, también son nuestras, ¿no? Porque es que el espacio público, bueno, pues no ha sido de las mujeres, y menos la noche, ¿no? Y entonces, claro, ahí viene las reconvenciones de cómo te vistes, de hasta qué hora sales. En las fiestas es un poco más permisivo, pero sigue machacando el estereotipo de si vas con minifalda es que te la estás buscando o no sé qué y tal, ¿no? Cultura. Sí. Al final va para largo. Sí que es cierto que la mejor medicina es educación, educación, educación. Pero como este sistema educativo en este estado, en este país, llamémoslo como queramos, en lo que se está convirtiendo, en esta cloaca, pues nada más se preocupan de que haya crucifijos en las iglesias, pero no se preocupan de educar a los niños y a las niñas en igualdad y el respeto, para que a su vez, poco a poco, porque va a ser lento, esos mismos niños y niñas, cuando sean padres y madres, vayan educando a futuras generaciones en eso, pues... Sí, de hecho, este gobierno eliminó educación para la ciudadanía, que eso es que los franceses han dicho, ¡jo, vaya vecino que tenemos! Apargados en el siglo XIX. Bien, cultura, educación, como estamos hablando, respeto, pero yo creo que cultura no solamente hay que achacarlo a la cultura educativa, del colegio, de la universidad. Yo creo que la cultura, que sería un poco todos, la cultura que se hace en casa, la cultura que se hace en las cuadrillas de chavales jóvenes, que eso también influencia mucho a una persona, sobre todo a un adolescente. Y ahí también se ven rasgos machistas, se ven cosas... simplemente en casa, yo mismo, cualquier persona puede ver que ha recibido una educación que igual no ha sido la educación que se recibe hoy en día. Ahí está la cultura, la educación. Pues todos tenemos un poco que intentar mejorar. Es difícil porque lo tenemos dentro, pero no solo tenemos que traspasar el problema a los educadores, a los profesores. Yo creo que el problema donde mejor se influencia y donde mejor se transmite a un niño o a una persona adolescente es en la familia y es en los amigos, porque es bien sabido que cuando a un chaval, otro chaval le dice una cosa, le merece más respeto o se lo cree más que si se lo dice el profesor o incluso el padre. O sea que creo que también es un poco, todos tendríamos que intentar mejorar ese aspecto dentro de nuestras posibilidades. Un segundo. Yo creo que José tiene razón, pero es que además tú no puedes obligar. Mira, nosotros en Verdiñac viene gente de todas partes del mundo y gente con unos orígenes que igual en su país a los homosexuales les meten en la cárcel o incluso les matan. Sí, les tiran piedras también. Sí. Entonces, tú no puedes obligar a que vea eso normal, pero sí que le puedes obligar a que tenga un respeto. Es decir, aquí... Tú, no te puedo hacer que lo veas bien, porque tú tienes una cultura, tienes una formación, pero tú no puedes meterte, como en el casco viejo se hizo, que un chico les cortó con un cúter, les atacó y les hizo unas heridas bastante profundas a unos chicos que se estaban besando. O sea, si tú no quieres, no mires. Si tú no estás de acuerdo con eso, no beses a una persona de tu propio sexo. Pero tú tiene que haber un mínimo, que ese mínimo, como tú muy bien has dicho antes, es el respeto. O sea, tiene que haber ese respeto. Sí, lo que estás contando en la CICU, hace un año y pico, por ahí no me acuerdo muy bien, debajo de mi casa, yo iba a comprar el pan y esas cosas, y delante de mí iban dos chicas, se pararon en el semáforo, y dos chicas de la mano, se pararon en el semáforo y se empezaron a besar, y a mi lado había otros dos chicos. Yo oí unos comentarios jocosos y tal, y inmediatamente me di la vuelta, dos chicos bastante más grandes que yo, me di la vuelta y les afecté, les digo, bueno, ¿qué pasa? ¿Que no? ¿Qué os parece tan raro, tan extraño? O sea, que dos chicas se estén besando, o sea, pero por favor, aunque sea solamente por decoro, o sea, no tenéis por qué andar haciendo comentarios de ese tipo. Yo creo que se quedaron tan cortados que me miraron así, me mirarían como un tío excéntrico de este, ¿de dónde ha salido? Pero por lo menos les afecté la conducta. Y ya sé que es un pequeñito paso, pero hay que empezar por ahí. Bueno, yo lo que quería decir, vamos a poner la cuña concreta de cómo denunciar y eso, pero que yo no quiero generar, ni creo que hablemos del tema tenga que generar alarma de que ahora hay más violencia y más agresiones. No, yo creo que no. Lo que pasa es que se denuncian más y que están más interiorizados, que queremos acabar con ello, ¿no? Entonces, bueno, pues... Sí, que las agresiones siempre han existido, vamos. O sea, y muchísimo peores, muchísimo peores. Sí, eso es verdad, pero yo creo que también se suma a la crisis. A ver, he leído en determinados periodos de tiempo, en estos últimos meses, sobre la reestructuración familiar producto de que el hombre no tiene trabajo, la mujer no tiene trabajo, y entonces pues empiezan las peleas, las disputas familiares y tal, y donde se dice, donde falta harina es pura tremolina, como todo es moína, ¿no? Pero falta... Brian, es cierto que la economía, influye, pero yo estoy con Ana de que siempre ha habido un cierto nivel. Mira, yo os voy a contar una historia. En los pueblos de Castilla, años 40 y tal, un baile no se lo podías negar a nadie. Un hombre, si le negabas un baile, te podía abofetear. Y nadie iba a decir nada. Entonces, había algunos que eran unos babosos y que aprovechaban el baile para hacer más que bailar, para restregarse. Y esos ya les conocían, y esos muchas veces cuando venían, las otras salían corriendo. Y una vez mi madre, las demás salieron corriendo, y ella, como estaba mirando a otro lado, estaba haciendo todo, se llevó el bofetón. Pero claro, lo peor no fue el bofetón, que ya es bastante malo, sino que todo el mundo, como que lo medio reía, como que, ah, mira, se ha llevado el bofetón. Entonces, claro, pero ¿por qué tiene que ser algo, o sea, risible, ¿por qué el otro le ha pegado un bofetón, ha tenido una agresión y todavía ha sido objeto de chanza? O sea, todavía la culpa la tiene la otra, que no se ha sí, marchado, bueno, lo suficientemente rápido. Yo dije que estaba de acuerdo con lo de Ana, pero que se sumaba a esto más todavía por esa falta de ingresos familiares que produce, pues eso, discusiones familiares tremendas, ¿no? Sí. Vamos a escuchar la cuña. Labores de asesoramiento y protocolo de actuación de Bilboko con Parchak en caso de violencia contra las mujeres. El objetivo de este protocolo es dar asesoramiento e información legal en caso de agresión. En todos los casos, es decisión de la mujer agredida llevarlos adelante o no. Para ello, es imprescindible preguntarle su opinión. En caso de querer denunciar. El primer paso es informar a la víctima que puede solicitar la asistencia tanto de la Policía Municipal como de los Servicios Municipales de Urgencias Sociales, tanto si su intención es denunciar como si no. Si se decide denunciar, se deberá llamar a la Policía Municipal 092 o 112 quien se hará cargo de la víctima y de las posteriores actuaciones, inclusive la de requerir la asistencia de los servicios sociales. Preguntarle qué persona de su confianza podría acompañarla a realizar los pasos legales. Si no existiera nadie, decidir qué comparsera la acompañaría. No dejarla marchar sola. Si se trata de una violación, no debe cambiarse de ropa ni lavarse. Y en caso de violación bucal, ni comer ni beber, ya que se podrían eliminar pruebas esenciales para la identificación y condena del agresor. Existen dos posibilidades: acudir al hospital más cercano o al juzgado de guardia. Teléfono del Servicio Municipal de Urgencias Sociales del Ayuntamiento de Bilbao. 944-70-1460. Policía Municipal. 092 o 112. Y Área de Igualdad, Cooperación y Ciudadanía. 944-20-4838. Más información en www.bilbococomparchac.com. Ninguna agresión contra las mujeres en Astenagusia. Ninguna agresión sin respuesta. Sí, pues bueno, estas son las cuñas que... Sí, y ¿se me escucha? Sí, las cuñas del protocolo. Sí, y que... si hay alguna agresión, o sea, ese día se convoca una concentración y serán actos en cada chodna y en todas las chodnas en el espacio festivo. Sí, yo quería decir eso, que las fiestas son una... pues a través, por ejemplo, de este tipo de cuñas o de los carteles, es un acto para reivindicar, para concienciar a la ciudadanía sobre esta situación, pero insisto en que el trabajo viene desde bien pequeñitos, que hay que seguir educando desde el colegio, pero bueno, en eso estamos. Sí, yo quería hacer una reflexión así como intelectual ya para... y en positivo, hecha por Beatriz Gimeno, que es una feminista muy conocida y que a mí me parece interesante y tal. Ella habla sobre mujer y violencia, pues que al hablar de este tema, pues pensamos siempre en la violencia que sufren las mujeres como víctimas y tal. Y entonces la pregunta que ella se hace es ¿por qué las mujeres no ejercen nunca la violencia contra un sistema patriarcal, este sistema nuestro que es tan violenta contra ellas, ¿no? Entonces, claro, hace una reflexión que dice, las mujeres han cogido las armas para defender a sus familias, a sus países, a sus dioses, a sus ideas, y sin embargo no han cogido las armas para defenderse del patriarcado, ¿no? Un patriarcado que somete, humilla y machaca a las mujeres y tal, y si acaso algunas se suicidan y tal, ¿no? Entonces, ¿por qué no, y se pregunta ella, ¿por qué no resulta tan completamente, no sé, disparatada la idea de que las mujeres utilicen la violencia? Porque el sistema no se mantiene solo con la violencia pura y dura, sino que es un sistema simbólico, donde en el día a día hay derechos, hay oportunidades, hay muchas cosas que hacen que los hombres tengan prioridad sobre las mujeres en el mercado de trabajo y en todos los espacios, ¿no? Y eso no es pura violencia. Es que, claro, es que entonces, hay diferentes tipos de violencia. Es que, por ejemplo, que sigamos cobrando un 25 o un 30% menos por hacer el mismo trabajo que los hombres, es que es violencia simbólica, pero es incluso mucho más preparadas. Ajá. Entonces, bueno, lo que aboga Beatriz Gimeno es que hay que hacer autodefensa de las mujeres, que los hombres pegan porque piensan que son impunes y que si muchas veces se hace eso es porque cree que no va a haber una respuesta. Entonces esta autodefensa de las mujeres, aunque se nos haya educado a no ejercicio del cuerpo y al miedo y tal, que debemos hacerlo. Otra cosa es el sistema, que también hay que cambiarlo porque es un sistema que es violento, ¿no? Y bueno, ella claro, no tiene fórmulas para ver cómo se soluciona, pero respondiendo a las mujeres piensa ella que va a cambiar las cosas, pero también hace una reflexión que dice que comprende que a las mujeres que ejercen la violencia se las recrimina muchísimo. Y ha sido es terrible que las mujeres en muchos lugares del mundo, bueno, pues pretendan defenderse, ¿no? Y entonces es que se nos quite, que no se nos quite el deseo de luchar, de denunciar y de cambiar las cosas. Esto es lo que creo que dice Beatriz Gimeno. Sí, bueno, estoy de acuerdo en el sentido de que hay ciertas cosas en la sociedad en que hay que rechazar, eliminar y hacerla desaparecer poco a poco, por ejemplo, en la remuneración salarial de las mujeres con respecto a los hombres. Pero la solución es lo que ha dicho mi estimada Marta, de la violencia, con frenarla con la violencia, no creo que nos lleve a ningún, si mal lo he entendido, no lleve a por buen camino. No, pero estimar nuestro cuerpo y nuestro poderío, porque hay veces que hombres más pequeños pegan a mujeres más grandes, y eso es por algo simbólico, es algo que está también en la cabeza, no solo es las armas del cuerpo, o el cuerpo como un arma, ¿sabes? Y que sea la fuerza bruta quien vaya a ganar. Yo recuerdo que en Cucucha se daban cursos de Wendo, que es un arte marcial específico para mujeres, y gente que participó en ellos, chicas que participaron en ellos, decían que te cambia la actitud el saber que realmente no eres una víctima. Es decir, claro. El problema muchas veces es que la gente, en concreto las mujeres o personas igual que no están, lo que tú has dicho, ¿no?, acostumbradas a manejar el tema físico, ¿no?, que están en un entorno pues más digamos de deportes o de no deportes o de deportes digamos no tanto de contacto, digamos que ya están previamente como victimizados, ¿no? O sea, ya saben que en una situación de confrontación tienen las de perder, y eso no es cierto. Eso no es cierto. Muchas veces tienes que esperar el momento, o sea, tienes que estar tranquilo, esperar la oportunidad y actuar de forma contundente. Entonces, yo, una chica que tenía confianza con ella y que participó en ese curso, me dijo algunas cosas. Yo las comparé con otros conocimientos que tenía, porque yo he estado practicando en concreto Aikido, que es un arte muy yin, donde no había ventaja por ser más alto, más pesado, tener más rapidez o más envergadura, y bueno, digamos que había cosas similares, y entonces algunas cosas que me contó es muy de darte a valer, ¿no? De saber que realmente, llegado el caso, no vas a ser automáticamente una víctima. Exactamente. Hay una canción, la traje, que se llama, de Aurora Beltrán, que se llama Chica Mala, que me gustaría que la pusiéramos, porque... ¿Qué decías, Mauri? No, simplemente el último recordatorio para la Ascenagusia, que cuando veáis alguna agresión del tipo que sea, a ser diferente, a ese ser que llama la atención a una serie de gente, por llamarlo de alguna forma, y las agrede, por favor, intervenir, denunciar, defender, pensar que os lo están haciendo a vosotras, a cualquiera, o sea, intervenir, implicaros, porque es que realmente estamos implicados toda la gente que está en la Ascenagusia. Es que el casco. Bien, es un problema, bueno, un problema, no sé si llamarlo problema. En definitiva, que tiene unas soluciones muy complejas. Lo que sí se puede decir es que con políticas como hace este gobierno, con políticas mediocres, con políticas malas, por lo que tiene otro nombre, pues es muy difícil avanzar, ¿eh? Hace falta un impulso social, hace falta que nosotros, que todos colaboremos y que todos nos impliquemos, pero como en toda la vida funciona mucho la política, y hace falta políticas, pues políticas, no sé cómo decirlo, otras políticas, porque con estas que lleva este gobierno no vamos a ningún lado. Yo también, eso es lo que yo creo. Yo quería eso, recalcar el mensaje de Mauri, decir que no tengamos miedo, que disfrutemos de las fiestas, que para eso están, y que si vemos algún tipo de agresión, pues que no nos demos la vuelta y miremos hacia otro lado. Sí, fiesta de convivencia. Eso es. Convivir. Chicas fuertes. Queda inaugurado este pantano. Ya hemos acabado. Oh. Bueno, esta era Aurora Beltrán con su Chicas Fuertes, un mensaje en positivo, algo que bueno, pues que hay que decir, que hay que practicar. Y hasta aquí pues el programa de hoy. Si has llegado hasta este, si todavía estás a la escucha, tienes mérito. En plena Gaztelagusia estés escuchando La Irola, venga, sal, que todavía te da tiempo a tomarte unos cuantos cachis de calimocho por las chosnas. Eso sí, bebe con moderación, bebe, como decía Brian, sé consciente de tus límites. Como decía José, pues respeto. Como decía Mauri, si nos tocan a uno, nos tocan a todos. Como decía Marta, el tema de empoderarse de las mujeres. Ana, no me acuerdo ahora de algo de lo que, así en plan resumen. Que no hay que tener miedo. Eso es. Eso es. Lo de, mira, lo que me llamó la atención, lo de no tener que volver a casa con el número, con el 112 marcado, ¿no? Eso es. Aunque mira, yo te digo la verdad, yo si algo saqué de aprender artes marciales, es que al principio vas con un poco de miedo físico a lo que te pueda pasar y después eso se te pasa. Voy a terminar con una historia totalmente cierta. Acabé por casualidad en un grupo de hombres por igualdad que estaban tratando un tema que eran las agresiones sexuales. Entonces yo me di cuenta de que yo no había ido ahí para eso, como decía, había ido engañado, no engañado, pero dije, bueno, pues me quedo, porque tenía algo de experiencia en temas de grupos de hombres y tal, y la chica que nos llevaba, la chica que guiaba el grupo, nos hizo una pregunta que nos hizo pensar. La pregunta era, ¿eres consciente de que puedes ser agredido sexualmente? Y la mayoría, por no decir todos, contestamos que no. Que no. Es más, uno dice, en este momento acabo de ser consciente de que lo pueden hacer. O sea, nunca se me había ocurrido. Pienso que me pueden dar unas hostias, que me pueden robar, que me pueden meter una navajada, pero nunca, nunca he pensado que me pueden violar. Y lo decía como con sorpresa, ¿no? Como el que acaba de ver un rayo, ¿no? O sea, San Pablo cayéndose del caballo camino de Damasco. Y lo decía, digo, coño, pero si es que a mí también me pueden violar. Y claro, la chica dice, bueno, pues eso que vosotros os acabáis de dar cuenta ahora, con unos 30 y tantos, 40 años, porque éramos ya talluditos, dice, las mujeres lo saben desde bien jovencitas. Las mujeres lo tienen presente y muy presente desde bien jovencitas. Así que tenedlo en cuenta. Bueno, ya para el próximo martes. Sí, para el próximo martes, día 26, si no me equivoco. Vamos a tratar de un tema muy concreto que se está dando en Bilbao en este momento, en una cadena de supermercados, un problema laboral muy gordo, un jefe que está machacando a un empleado. Traeremos a este empleado de esta cadena de supermercados aquí y él os explicará muchísimo mejor que yo. El programa irá sobre, os explicará largo y tendido el acoso que está sufriendo, el acoso laboral y los problemas que tiene. Hasta el día 26, que lo paséis muy bien en Fiestas de Bilbao, siempre con lo que hemos dicho en este programa, ser solidarios, solidarias y no dejéis que nadie haga daño a nadie. Agur. Agur, Ondo y Billy. Bueno, ¿qué tal os ha parecido? Bueno, no sé. Eva no quiere ser parada, la paridora pagada con pan. Eva prefiere también parir, pero después escoger dónde ir. Por eso adquiere un semental y le da uso sin dudas normal. Eva cambió la señal. Eva sale a cazar en celo. Eva sale a buscar semilla. Eva sale y remonta a vuelo. Eva deja de ser costilla. Eva sale a cazar en celo. Eva sale a buscar semilla. Eva sale y remonta vuelo. Eva deja de ser Eva no intenta vestir de tul. Eva no cree en un príncipe azul. Eva no inventa falso papel. El fruto es suyo, compadre, o sin él. Eva se enfrenta al que dirán, firme al timón como buen capitán, y encoge hombros a Adán. Eva sale a cazar en celo. Eva sale a buscar semillas. Eva sale y remonta vuelo. Deja de ser.